una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. Carlos reintegrado a Marca también hoy. Ahí lo charlábamos fuera de micrófono. Hay un tema que en la agenda mediática funciona por goteo, creo yo, que es el de la avalancha importadora. Y poder dimensionarlo. Cuando me refiero a por goteo, por ejemplo, ayer estaba escuchando a una radio colega, creo que era, en una nota telefónica, una productora del Alto Valle con la problemática frutícola, las manzanas chilenas invadiendo. Sí. Después, saltando, industria automotriz, la avalancha de importados de autos de media gama y alta gama. Los chanchos de... De eso vamos a hablar. Bueno, pero me parece que es necesario agrupar. A esto me refería, la visión sobre esto. Bien. Primero, digamos, ¿qué significa eso en términos globales económicos? En términos globales económicos significa que la Argentina ha tenido récord de déficit de balanza comercial. Récord de déficit. Récord de déficit. O sea, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. ¿Por qué tiene ese récord de déficit? Porque las exportaciones prácticamente fueron iguales a las del año anterior y las importaciones subieron algo así como un 20% en volumen. Y eso elevó al rojo a 8.472 millones de dólares. Repito, 8.472 millones de dólares, que lógicamente forman parte después de lo que hay que ir a tomar deuda para financiarlo. Porque alguien, los privados, los públicos, claro, tienen que pagar. Bien, yo te dije mal, porque dije 20, fue 19,7 para ser exacto lo que aumentaron las importaciones, y las exportaciones subieron 0,9%. Esto es lo macro. Ahora, ¿qué pasó adentro? Vos decías, por ejemplo, carne de cerdo. Sí. Primero, acordémonos de esta cosa de Macri diciendo que la Argentina tiene que ser el supermercado del mundo. Entonces vos... Es partir de la idea de decir que, si bien yo no comparto y discuto el criterio del supermercado del mundo, sí, porque eso es asumir una Argentina primarizada o con escaso valor agregado y renunciar al desarrollo industrial alcanzado y a poder seguir desarrollándolo, ese supermercado reactores nucleares no va a vender, por ejemplo, para decir una cosa gráfica de lo que estamos queriendo decir. Pero para... Si tenés como objetivo el supermercado del mundo, abrir la importación de carne de cerdo parece medio un contrasentido. Pero Argentina abrió el mercado a mediados del 2017, se liberó para el ingreso de carne de cerdo de Estados Unidos y unos meses después se liberó también para que venga de Canadá. Cerdos. La Asociación Argentina de Productores Porcinos, durante el primer semestre del año pasado, según dicen ellos, se incrementó la importación de carne de cerdo en un 80%. Los principales proveedores fueron Brasil y Dinamarca. Así que comemos cerdos dinamarqueses. Es la que viene empaquetada en los super, sobre todo. Sí. Lo que ahora es, no sé, colita de cerdo, colita de cuadril, tortuguita de cerdo, la palomita de cerdo. Todo eso es básicamente de Brasil y Dinamarca. Claro, ahora vos te podés imaginar que eso no puede ser producción nacional. Vos empezaste empezaste hablando de las manzanas. Yo te quiero recordar la imagen de la diputada Soria en una reunión de informe del jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, alcanzándole que se paró de su banca, sí, y fue con una, caminó de su banca hasta el estrado con una manzana en la mano, y dice: señor jefe de gabinete, ¿sabe qué es esto? Una manzana chilena que está destruyendo la producción de los productores del valle. cuando el valle se tira la manzana, ¿verdad? Lo estamos importando no sé cuántos millones de kilos de manzana de Chile. Pero retoma el tema de la lógica de esto, porque uno puede imaginar como lógico importar un auto de Brasil, armado en Brasil, ¿querés? No, bueno, pero después lo vemos. Después lo vemos. Sí. Ahora, lo del chancho. Pero vos querés... Claro, que la culpa no es del chancho. Chancho. Claro. Chancho. Ahora, escuchame una cosa, te voy a dar un ejemplo. YPF hizo, el año pasado, una promoción con pelotas. Sí. Y sigue esa promoción vigente, creo, que si vos consumís no sé cuánto, y agregás y pagás además unos pesos, te llevas una pelota. Chinas son las pelotas. Las pelotas. La Belleville, vos vas a Belleville y te inunda, la calle está llena, entonces, YPF entrega como premios pelotas chinas. Es ideológico, es profundo. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué tecnología pueden tener? ¿Puede ser que YPF las compre más barata en China? Puede ser. Ahora, lo que dejan de producir en Belleville... Es menos que suma cero eso. ¡Claro! ¿Cómo? Y los que se quedan sin trabajo por esa competencia, que después dejan de consumir, etcétera. Entonces... Es una cosa... Quizá lo cultural, Carlos, es nada más que la explicación. No, vos me vas a decir que la gente recibe esa pelota porque es china, ni no, lo que digo es que si está más barata que la pelota que te producen pero el consumidor medio... Pero el consumidor pasa, no la paga. Se pasa por sabés dónde. No, el consumidor no la paga, es una decisión de YPF esta. YPF importa de China pelotas para entregarlas para en una promoción. Está bien. Para el caso de productos importados que tenés más baratos, la mentalidad del consumidor medio es lo que me sale más barato. Si se quedó gente sin laburo atrás. Obvio. Pero así terminamos en el menemismo. Sí, así bueno. Pero por eso vos necesitas políticas públicas. No lo podés dejar librado a las intenciones de los consumidores. Vos tenés que tener políticas públicas. Yo vengo diciendo estos días, hablando de otro ejemplo, de por qué aumentan los precios cuando se devalúa. Digo, ¿qué exporta la Argentina? Alimentos. Sí. Muy bien. En la etapa anterior, hasta el 2015, los exportadores tenían obligación de entregar un cupo para la producción local, para el abastecimiento local, y podían exportar el excedente. Entonces se generaba una disociación del precio internacional con el precio local. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, creo que sí. Además había un tipo de cambio regulado al que se hacía la exportación, etcétera. Entonces, si algo vale $100, eran $100 de 9 mangos. Sí. Muy bien. Ahora tenés el tipo de cambio liberado. Y liberada las exportaciones. Entonces, vos vendés trigo. ¿A dónde vendés trigo? ¿Afuera o adentro? Te da lo mismo. Uh-huh. A X dólares. Uh-huh. Esos X dólares, producida la devaluación, son más pesos. Uh-huh. La harina es más cara. El pan tiene que subir, los fideos tienen que subir, etcétera, etcétera. Te doy el mismo ejemplo para la fruta, para lo que se te dé la gana. Si vos no tenés políticas de regulación, si vos no tenés políticas de administración de las divisas, si todo es lo que decide el consumidor, lo que decide el exportador, lo que decide el mercado, así termina. Entonces vos tenés 8.472 millones de déficit de balanza comercial, una avalancha de productos electrónicos que está destruyendo lo poco que había de local. Pero mirá cosas muy particulares, propias de los argentinos. Espera, a ver, un minuto. Bueno. Lo dijo una marca. Carlos Keller. Un bloque más antes de ir a tarifas o tarifazos. Sí. A propósito de... Mira. Contrasentidos productivos. Sí, claro. Contrasentidos de importación. A ver, yo vengo diciendo que cuando se importa, lo que se importa también es trabajo del exterior. Uh-huh. porque eso es lo que no se tiene en cuenta. Cuando vos sustituís con algo importado, algo que se puede fabricar en la Argentina, estás importando trabajo. Esta es la vieja discusión con las automotrices, con las que te imponen tanto de las partes vienen de tanto componente integrado. ¿Por qué? Porque están trayendo trabajo de ellos. Si todo se produce localmente, aumenta el trabajo local. Bueno, datos. Indumentaria. Respecto de el 2016, 37% más. ¿Indumentaria en general? Indumentaria, sí. Espera, estamos hablando de importaciones. Importaciones. Respecto del 2015, 85% más. Es decir, durante 2017 se importó ropa indumentaria un 85%, casi el doble de lo que era antes. Heladeras. Heladeras. Contra 2016, 28%. Contra 2015, 171. Estamos hablando de lo que aumentó en porcentaje lo que se importa de esos productos. Lavarropas, 178 con respecto a 2016, 496 con respecto a 2015. Vos aludías al tema de la importación de trabajo. Aquí es donde el discurso neoliberal clásico... Divisa. Acá es donde el discurso neoliberal clásico te mete el tema de que... te mete el tema del costo argentino, del costo laboral argentino. Claro. De que esto es así porque un mexicano te gana. Obvio. Con suerte, pero con suerte, 300 a 400 dólares por mes, digo México como podría estar diciendo Brasil, aclaro, contra un costo laboral medio en la Argentina de 1.200, claro. 1.300 dólares. Claro. Yo te voy a decir después en otro bloque cuánto ganaron, por ejemplo, las empresas de las gasíferas con el aumento de tarifa. Porque siempre el ajuste tiene que ver con los salarios. Pues yo venía escuchando lo que Agustín hablaba, que decía, le sacan un porcentaje a los camioneros por antigüedad, 2%. Pero sube el peaje, sube los combustibles, suben los repuestos, los autos son más caros, devalúan, etcétera, etcétera. Entonces, primero el costo argentino se compone de muchas cosas. Entre ellas habría que poner la rentabilidad empresaria en el costo argentino, del que nadie habla. Cuando se habla del costo argentino, pequeño detalle, ¿no? Siempre el costo argentino es el costo de los laburantes, de los trabajadores, o el de los jubilados, que es muy caro el sistema previsional. Rompamos esa lógica, no la aceptemos porque nos llevan a una discusión tramposa, mentirosa. Segundo, es cierto que hay un mundo, yo lo vengo repitiendo no sé cuántas veces más, lo voy a seguir diciendo. Estamos en un mundo globalizado donde las corporaciones están por encima de los estados. Y entonces te imponen las reglas de decir, ¿quiere que yo vaya a su país a producir, a invertir? Bájeme los impuestos y bájeme el costo laboral. Ahora, yo te diría, ¿y si le bajo los impuestos y el costo laboral? ¿Me puede decir para qué quiero que vengan a invertir? En realidad lo que me están diciendo, si me mejora la tasa de ganancia en relación a la que tengo en otro lado, voy a su casa. Y yo digo, quédese donde está. Acá hay que discutir un orden nuevo. Por eso, la política anterior de la integración regional, de la negociación en bloque, de todo lo que se intentaba hacer, de fortalecer el intercambio entre parecidos, de tratar de salir del esquema de la globalización. Pues sé que en alguna oportunidad yo lo escuché a Lula, por ejemplo, hoy estaban ustedes hablando de eso, de Lula. Decir, ¿y por qué no pensamos en un auto del Mercosur? Ajá. Totalmente fabricado acá. ¿Por qué no hacemos el auto del Mercosur? Y ya dejamos de depender de las patentes que pagamos, de los repartes que nos vienen de afuera. Por eso, tecnología. Del mismo modo en que se hablaba del Banco del Sur. Claro. No, sí, pero lógico, obvio. Lógico. Ahora, vos fíjate, ya que hablamos de autos, y volviendo a la Argentina, ayer La Nación tituló, las ventas de cero kilómetros tuvieron el mejor mes de la historia y se apunta a 1.000.000 para el 2018. Ah, bueno, qué buena noticia, ¿eh? Récord. Ahora, veamos un poquito cómo es la realidad. 70% de esos autos son importados. Volviendo al tema de la balanza comercial y a lo que hablábamos antes, el rubro de importaciones que más aumentó durante 2017 y que sigue ya en enero del 2018 fue vehículos automotores. 41% subió el rubro. Y viene de Brasil mayormente. Entonces, ¿no? Tenemos dos noticias: récord de patentamiento de autos y récord de déficit comercial con Brasil por el aumento de los autos. Ahora vos dirás, ¿y por cómo qué? Resolves la ecuación esa? ¿Cuál? Hay dos récords a la vez. No, la tenés que resolver sobre la base de la producción nacional. Son las mismas multinacionales que están allá y acá. Le tenés que decir, produzcan más en la Argentina, viejo, si quieren vender. No le voy a dejar entrar los autos en esas condiciones. Entonces, porque si no, además, todo eso nos lleva a un callejón sin salida. Mirá el dato. La venta de autos nacionales cayó 9%. Y la de importados aumentó 106%, lo cual tiene otra particularidad: el crecimiento de los autos de alta gama, de las 4x4, es decir, que también ese boom automotor está muy bien segmentado a un determinado sector de la sociedad, que es el que está comprando esos autos. Pero te insisto, 106% de aumento de los autos importados, 9% de caída de los autos producción nacional. No tiene que oír, tiene que escuchar. Escuche. Suben las tarifas de luz, transporte y prepagas. Super tarifazo. Aumenta todo. Los transportes dentro de la ciudad de Buenos Aires aumentan un 35%. Colectivo está subiendo 33%. El boleto típico se va de 6.50 a 8.50. Mira la luz, por ejemplo, del 18 al 28%. ¡Uy! ¡Nos rompieron el orto! Las prepagas en el orden del 4%, ustedes saben, las prepagas generalmente, los aumentos se dan en 5 o 6 tandas a lo largo del año, cuando lo autoriza el Ministerio de Salud. Señora, ¿qué piensa de los aumentos? ¿Cómo le va? Muy bien, porque el argentino es un vago de mierda, que le aumenten todo y que vayan a trabajar. ¿Está de acuerdo con que aumente el colectivo, el tren? Todo. Marca de radio. Nunca falta un audio pintoresco. Es que uno manda al aire estas cosas, como cuando hacíamos lo de los llamados, que a veces lo podríamos retomar. Te preguntan quién es el actor, quién es la actriz, si es cierto, si no es cierto, porque no se puede inventar. Claro, que te quedan a la derecha de los personajes de Capusotto, ¿entendés? Se llama REM, significa la sigla Relevamiento de Expectativas de Mercado. Así como es. Les decía antes de que empezara Carlos, es el tercer título de Clarín de hoy. Y no es el tercer título de portada, y nos da pie para hablar de tarifas, porque ese índice que lo registra el Banco Central a partir de lo que le dicen los grupos privados, las consultoras privadas, está dando moderadamente para el año ya una inflación del 20%. 19,4%. Y esto, me imagino, de la mano de la suba de tarifas. Entre otras cosas. El dato más destacado: el REM siempre es muy prudente. Vos nombraste las consultoras que son y demás. Es bastante moderado en general en sus estimaciones. Pero en el dato de diciembre, al dato de enero, ajá, la estimación de la inflación del 2018 subió 2 puntos. Digamos, este es el dato más fuerte. Pasó en diciembre, estos mismos calculaban para el 2018 17,4 para el 2018. Y ahora dicen, en enero dicen 19,4. Okay, es decir, entendió. Subió exactamente 2 puntos. La inflación núcleo, que es de la que suelen hablar las autoridades, porque es la que no está influida por las tarifas de los servicios, como si en la Argentina se pudiera hablar de inflación sin tener en cuenta lo que pasa con los servicios, y tampoco está influida por los estacionales, es decir, si el tomate sube mucho porque es estacional, lo sacamos y demás, también subió 2 puntos, del 15 al 17, 14,9 al 16,9. Hablando de esta inflación núcleo, una conocida consultora, Elipsis, dice que la inflación núcleo de enero fue 2,1%. Eso estaría, si ese dato se mantuviera, se proyectara, estamos en un gran problema. Y ese salto se produce principalmente, según la consultora, por los aumentos de alimentos, carnes y aceites, que son los tres, aunque carne también son alimentos, pero alimentos en general, carnes en particular, y aceites. Ahora, el año ya tuvo ajustes de la nafta. Lo que decía yo hace un rato, los derivados, todos de lo que se exporta por las variaciones del tipo de cambio. Hoy un ajuste del tipo de cambio de más del 10%, desde diciembre a ahora. Entonces, con la liberalización comercial, todos esos precios para arriba. Aumentaron. Prepaga. En febrero aumentaron. Pasaje colectivo y trenes, prepagas, autopistas, la electricidad, con aumentos que van del 18 al 30 y pico por ciento. Para abril va a haber gas, subte y nuevos aumentos de colectivos de trenes. Claro. Es decir, todo eso que ya está anunciado. El transporte llega hasta junio, si hasta no mal lo recuerdo, en cuanto al reajuste. Ahora, yo te decía antes, mira que no todos pierden. Entre las 10 empresas del Merval, cuyas acciones más se incrementaron en el 2017, Transportadora de Gas del Norte, más 446%, Metrogas, más 261%. Esa es la dichosa tasa de ganancia. Transener, y lo que se aumentó las acciones, hermano, si suben las acciones porque la rentabilidad esperada. Transener, 225%. Distribuidora de Gas Cuyana, 220%. Transportadora del Gas del Sur, a esta le fue mal, solo 181%. Entonces, ahora, mira otro dato llamativo. La extracción de petróleo se redujo 6,1% en el 2017. Es decir, ¿cómo se lee eso? Y que estamos importando más combustible, porque seguramente a las compañías les resulta más negocio importar. La extracción de gas natural bajó 0,6%. Es decir, este mercado desregulado lo que hace es generar una transferencia fenomenal hacia las empresas, por eso obtienen después esas rentabilidades, que en definitiva no están ni siquiera comprometidas con el desarrollo productivo de tu país, sino que es un lugar donde hay un mercado que consume tanto y lo abastecemos con lo que nos resulta más barato. Si es más barato producir en la Argentina, producimos en la Argentina. Y si no, producimos menos y traemos de afuera, donde por ahí los costos laborales son más bajos. Lo que viste como cifras es el índice de ganancia de 2017. Lo que di de referencia es lo que valió, lo que subieron de Metrogas, las acciones de las empresas en bolsa que cotiza. Es decir, si una acción valía 100 pesos de la transportadora del Norte, aumentó un 446% ese valor. Pasó Heller.